El título de esta lección es Una vida de alabanza. El versículo de memoria es uno de los versículos más animosos de la palabra de Dios, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Palabras del apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 4. Y durante esta semana vamos a estudiar textos que nos muestran el enorme valor de una actitud positiva frente a las pruebas que nos toca enfrentar. No se trata, no es la vida del cristiano solo buscar el lado bueno de todo lo que nos sucede. No es mera actitud positiva. Se trata de mantener en toda circunstancia que uno tiene que atravesar la perspectiva espiritual de lo que nos está pasando, de lo que nos toca vivir. Y si aunque me pase lo que me pase, uno entiende y uno ha recibido la salvación de Cristo Jesús, si uno es consciente de la parte que está jugando dentro de esto que se llama el gran conflicto, siempre tendré motivos para alabar al Señor. Siempre habrá un motivo para adorar su santo nombre. El primer pasaje que estamos estudiando se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Regocijaos en el Señor. ¿Hay motivo para alegrarnos en el Señor? Claro que sí. Pero cuando uno ha sufrido como sufrió el apóstol Pablo, que al escribir estas palabras estaba en prisión, con una posible condena a muerte que lo atormentaba, esta expresión cobra un valor incalculable. Esta actitud es el resultado del Evangelio. Algunas personas piensan que son buenos cristianos si son personas tristes, amargadas, resentidas, condenatorios hacia otros. ¿Sabes? Uno tiene que entender, si uno quiere ser un buen hijo de Dios, de que el Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es un camino de superación, siempre para hacer algo mejor, siempre para ir hacia adelante, superándonos en la vida. En realidad, el Evangelio es el mejor camino que un hombre puede elegir. Es el camino donde hay perfecta paz, perfecta alegría, en medio del mundo que vivimos, porque tenemos la mirada puesta en otras cosas, con otros fines, con otras metas, viendo otro rumbo, que el rumbo que el mundo quiere tomar, que el rumbo piensa que está tomando. Incluso la actitud del apóstol San Pablo no solo aparece aquí, es una constante en las cartas del apóstol San Pablo, también en las cartas de San Pedro y Santiago, por ejemplo. Como que esta es la actitud que un cristiano debería tener. Entonces, si tú quieres tener el mismo espíritu de Pablo, que no se dejaba abatir por las dificultades, que tenía ese espíritu de alabanza, a pesar de sufrimiento que él pasaba, necesitas pedirle al Señor los milagros que necesitamos para que este maravilloso fruto espiritual pueda producirse en tu vida. Es un milagro que Dios tiene que causar en tu corazón. Hay que pedirlo con corazón sincero, doblando nuestras rodillas ante el Señor. El apóstol habla también en este pasaje de que debemos regocijarnos y ser amables con todos. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene el privilegio de saber y entender que el Señor está cerca. Aquí hay un doble mensaje. En primer lugar, debemos vivir con el Espíritu, porque Cristo viene pronto, será lo que nos dice el apóstol. En otro lugar, él nos dirá aquella frase muy conocida en arameo, Maranata, el Señor viene. Cristo Jesús viene pronto. Esta debe ser una motivación especial para buscar la santidad, para buscar ser un buen hijo de Dios, para buscar ser un cristiano lleno de todas las cosas buenas que Dios quiere poner en nuestros corazones. En segundo lugar, debemos pedirle a Dios los frutos espirituales, debemos buscarlos, porque ahora tenemos los cristianos a nuestro lado, a nuestro Señor. Cristo Jesús venció al enemigo en la cruz del Calvario. Hoy toda la potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él nos ha dado incluso al Consolador para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. Ya comenzó el juicio de los santos del Altísimo. Solo le falta al Señor venir a rescatarnos. Y si abunda el pecado hoy, también abunda la gracia. El Señor está a nuestro lado. El Señor está a tu lado. No lo olvides, el Señor está cerca. Reclama su presencia. Pide su compañía. El Señor en algún momento le dijo a la gente que lo escuchaba, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más no le dará el Padre que está en los cielos buenas cosas a aquellos que se lo pidan? Y si tú en este momento de tu vida necesitas sentir que Dios está cerca a ti, ¿por qué no se lo pides? Él se va a acercar a ti, Él te va a hacer entender que está más cerca a ti que nunca. Te va a sostener, te va a dar fuerzas para seguir adelante. Te va a dar fuerzas para entender el papel que estás jugando en este conflicto tan terrible, pero donde ya hay un ganador, Cristo Jesús, que nos dio la salvación en la cruz del Calvario. Pablo termina este versículo hablando del resultado final de vivir en el Espíritu, la paz. La paz de Cristo nos guarda. Es como lo presenta en el pasaje, como alguien que nos está cuidando. La paz nos cuida. La paz de Dios va a estar en nuestro corazón, porque necesitamos de esa paz para vivir en este mundo que cada vez se vuelve más terrible. Esta paz nos va a custodiar toda la vida. Nunca nos va a dejar. ¿Sabes? Es tu privilegio, tu derecho como cristiano vivir en paz. Pídele al Señor el milagro. El Señor va a ser bueno contigo. Te va a ayudar. Va a estar a tu lado. El segundo pasaje se encuentra en Josué, capítulo 5, versículos 13 hasta el capítulo 6, versículo 20. ¿Cómo derribar muros gritando? Esta es la famosa experiencia de Josué cuando llevó al pueblo de Israel a cruzar el río Jordán y empezar una misión imposible, conquistar Canaán. Canaán era habitado en ese momento por poderosas culturas muy desarrolladas, la civilización amorrea, la civilización amonita, los filisteos eran más desarrollados militarmente que los israelitas, los hititas que habitaban en Canaán. ¿Qué fue lo que motivó a Josué a comenzar la conquista de Canaán? La dirección y la presencia del príncipe de los ejércitos de Jehová en Israel. En aquel memorable encuentro, el Señor le dio instrucciones a Josué, un camino a seguir. Josué habló con los dirigentes. Ellos y el pueblo siguieron esas instrucciones dadas por Dios con fe. Finalmente el Señor dio la victoria. Lo mismo pasa con nosotros hoy. Alguno dirá, yo quisiera que Dios me hable, yo quisiera que Dios se presente y me diga qué es lo que tengo que hacer. ¿Sabes? Él ya te lo ha dicho. La palabra de Dios está cerca a ti. ¿Por qué no abres tu Biblia cada día y buscas ahí en ella el camino que Dios quiere que sigas? Oye, queremos llegar a Canaán. Dios quiere que nosotros conquistemos Canaán, que lleguemos a la tierra prometida. Así como Jehová se presentó a Josué para darle las indicaciones y triunfar en Canaán, hoy esas indicaciones están en la santa palabra de Dios. Lee la palabra del Señor, estudia la palabra del Señor. No sabes cómo te va a animar y no sabes cuántas instrucciones vas a recibir en esta vida para que seas un vencedor, vencedor en Cristo Jesús. Nosotros tenemos y enfrentamos hoy montañas, fortalezas de preocupaciones formidables que están frente a nosotros. Para vencerlas necesitamos un encuentro con el Señor. Es imposible que tú te encuentres con Cristo y que Él no te indique el camino a seguir en la vida. Ahora tienes que aceptarlo y enfrentarlo con fe en el Señor. El pueblo obró con fe, gritando, reclamando el cumplimiento de la promesa divina. Es importante también que tú estés dispuesto a seguir el camino del Señor. Mira, ¿quién tumba una pared gritando? Creo que por ahí algún famoso tenor rompía copas entonando en ciertos tonos, con la poderosa fuerza de su voz. Pero romper una pared es otra cosa, un muro de esos tiempos. Imposible. Pero el pueblo tenía que confiar, tenía que estar dispuesto a seguir la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios parece que es absurda, parece que no tiene sentido, pero síguela si es lo que la palabra de Dios te pide, si es lo que el Señor te está indicando. Sigue, no tengas miedo, no tengas vergüenza, sigue la voluntad del Señor. Y el pueblo gritó reclamando la promesa del Señor. Finalmente el Señor intervino y el pueblo subió hacia adelante, a la victoria final. es el mismo proceso que necesitamos como iglesia hoy para vencer. El siguiente pasaje es un pasaje muy lindo, el Salmo 145, la vida de alabanza. Un profesor me dijo alguna vez que todo lo que un cristiano debiera hacer luego de su conversión deberían ser actos de adoración. Este precisamente es el tema del Salmo 145. Es un salmo muy lindo. Estoy recordando incluso en este momento una melodía de este salmo en el idioma castellano. A los cristianos les gusta cantar este salmo porque es precioso. Habla mucho de la maravilla de la bondad de Dios. Y sabes, al leerlo, una primera impresión es que nosotros tendremos un deseo profundo de alabar, de adorar a Dios toda nuestra vida, si somos conscientes que pertenecemos a un linaje, si somos parte de un pueblo, si entiendes que eres un hijo de Dios. Lo principal entonces para que tú seas un fiel adorador y alabador de Dios es que tú le pidas a Dios ser un hijo fiel de Él. Entonces, si tú has arreglado tus cuentas con Dios, si Dios está en tu corazón de verdad, si ha perdonado todos tus pecados, si tú estás dispuesto a cambiar y tomas decisiones y acciones para que ese cambio se manifieste en una realidad, Señor, te prometo que voy a volver a la iglesia y lo haces. Señor, te prometo que voy a dejar esta relación que me está hundiendo y lo haces. Señor, quiero acercarme a ti, voy a estudiar tu santa palabra cada día y lo haces. Señor, voy a entregar en tus manos esto que me aleja de ti y lo haces. Entonces, al saber que tú estás en paz con Dios, ¿no vas a tener ganas de adorarle? ¿No vas a tener ganas de estar allí a su lado? Y sabes, para todo esto es muy importante la iglesia. Lamentablemente hay cristianos que menosprecian a la iglesia. Necesitamos de la iglesia. Es lo que nos da identidad, una identidad como pueblo corporativo. Alguno dirá, pero pastor, hay malos elementos en la iglesia. Es cierto, hay malos elementos de la iglesia. Hay malos elementos de la iglesia a todo nivel. Pero necesitamos una iglesia, necesitamos un pueblo. Ahora, si tú buscas a al Señor, no solito, sino como parte de un pueblo que le adora de generación en generación, entonces vas a empezar a adorar a Dios como es imposible hacerlo si estás solo. Una cosa es gritar solo y otra cosa es gritar de a montón. Anda a la iglesia, busca esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesucristo. No otra iglesia, busca esa iglesia. Busca en esa iglesia gente sincera que ame y quiera al Señor. Busca de corazón y vas a encontrar. Porque aunque a la iglesia va a veces gente que tiene muchos problemas y que tiene pecados no resueltos con Dios, también hay gente caliente que está luchando y avanzando de victoria en victoria. Gente fría que se da cuenta que está mal, pero que quiere cambiar y por eso va a la iglesia. Busca a estas personas y pídele al Señor que te ayude a ser parte de ese pueblo y adorarle y cantarle y alabarle juntos. Porque así vas a estar con el Señor, así vas a estar haciendo lo correcto, así podrás alabar con gozo. Incluso inculque en tus hijos la realidad de que ellos, si ahora son cristianos, si ahora son adventistas, entonces ellos pasan a formar parte de un pueblo que tienen que sostener, que tienen que cuidar, que tienen que proteger, que necesita de ellos. Cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos oye, nos salva. Así será hasta muy pronto cuando Cristo venga. La alabanza tiene poder. El siguiente pasaje se encuentra en Hechos capítulo 16, versículos 16 al 34. Pablo y Silas habían sido azotados con varas terribles en Filipos y fueron llevados a lo más profundo de una cárcel. Bueno, desde ahí, cantando, llegaban a toda la cárcel. Y eso empezaron a hacer. ¿Cuál habría sido el motivo, el tema del canto de Pablo? Pienso que fue la realidad de la salvación de Cristo Jesús para todo aquel que cree en su muerte vicaria, que nos limpia de pecado. Porque si tú predicas esto, si tú hablas esto, si tú le muestras a las personas con tu vida, con tu palabra, con tus actos, de que esto es así, vas a cambiar a un montón de gente en esta vida. Vas a poder hablar del amor de Dios con una autoridad y con un poder que va a hacer que muchas personas cambien. Así como todos los presos de esa prisión cambiaron en pocas horas, Así como el carcelero después del terremoto que quería suicidarse, le pidió al apóstol San Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para cantar como tú cantas? ¿Qué puedo hacer para alabar a Dios como tú lo haces a pesar de lo que te está pasando? Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa, fue la respuesta. El hombre fue adoctrinado, le confesó sus pecados a Dios, se bautizó con su familia y empezó un nuevo camino al lado de Cristo Jesús, alabando al Señor. Así ha sido muchas veces y sigue siendo así hoy. También la alabanza es un arma que conquista. Sí, cuando tú alabas a Dios, ¿sabes por qué alabamos a Dios? Porque creemos en Él. La alabanza es una evidencia de tu fe. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 30, se cuenta la historia de Josafat, del reino de Israel. El reino de Judá fue atacado por Amón y Moab. Ellos confiaban en el número enorme de sus fuerzas. Judá era un reino pequeño en la antigüedad. Separado de Israel era muy pequeño. Juntos no eran un gran imperio, pero separados peor. Ahora estaban a punto de ser aplastados por dos naciones. Josafat le pide ayuda al Señor. ¿Sabes? Yo pienso que por eso la Biblia llama a Josafat hacedor de lo recto. Sería lindo que alguien diga de ti, este hombre, esta mujer, es una hacedora de lo recto. ¿Por qué? Porque él siempre acudía a Dios frente a cualquier circunstancia que tenía que pasar en la vida. El Espíritu Santo inspiró a Yahaziel y él aseguró con la palabra del Señor que Dios los cuidaría, que Dios derrotaría a sus enemigos. Josafat entonces decidió enfrentar al temible enemigo con fe y poniendo en la primera línea de los batallones judíos al coro de los levitas, cantando alabanzas al Señor. Aquel fue el primer ejército de la historia donde hubo un coro que los dirigía a la batalla. Ellos empezaron a cantar ya agradeciéndole a Dios por la liberación prometida. ¡Qué fe que tuvo Josafat! Amón y Moab terminaron peleando con los edomitas del monte de Seir y luego se aniquilaron mutuamente. Es en este pasaje, en esta historia, que Josías afirma, «Oídme, Jehová, y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados». ¿Sabes? ¿Por qué es importante alabar? Porque cuando tú estás dispuesto a alabar de corazón a Dios, es porque tú tienes fe en Él. Nadie alabaría al Señor si no tiene fe en Él. Si tu alabanza es una alabanza hueca, vacía, porque puede ser que tú vayas a la iglesia y abras tu boca cuando todos los demás están cantando, aunque sea para bostezar. Puede ser que cuando todos están orando y derramando su alma contra el Señor, tú estás preocupado masticando el chicle que está ahí en tu boca. Pero si tú de corazón vas a la iglesia y alabas a Dios, eso es porque tienes fe en Él. Eso es porque amas al Señor. Y si no lo estás amando, tienes que buscar amarlo. Tienes que buscar ser un hijo de Dios. Esa alabanza muestra si tienes fe, si crees o no. Por eso es tan importante pedir el milagro de un corazón nuevo frente a los problemas que vivimos. La alabanza gana combates imposibles. Le permite al Señor tomar por completo el curso de nuestra vida. Entonces, ¿cómo usar la alabanza en esta vida para enfrentar los problemas? Entendiendo de que la alabanza a Dios es un fruto espiritual que tienes que pedirle al Señor. Cuando ese fruto venga, llenará tu vida de alegría y tendrás la posibilidad de ver las cosas de otra perspectiva, regocijándote en el Señor. Si tú aprendes a entender el valor de la alabanza, de la oración, le pedirás a Dios el camino, el consejo. Dios te mostrará el consejo, Dios te mostrará su buen camino en su santa palabra y tú podrás derribar muros gritando. Si tú le pides al Señor que te ayude a entender el valor de la alabanza en la vida del cristiano, la alabanza será algo muy importante para ti. Adorarás a Dios siendo parte de un pueblo, del pueblo verdadero escogido por Dios, no solo tú, sino tus hijos, de generación en generación, hasta que Cristo venga. Si tú alabas a Dios de todo corazón, entenderás de que la alabanza y verás en tu vida de que alabar a Dios de corazón sincero tiene poder. Le alabarás en todo momento, tu vida tendrá cada vez más poder, tu testimonio por Cristo tendrá cada vez más poder y transformarás muchas vidas, poniéndote en las manos del Señor, siendo instrumento de Él. Finalmente, las alabanzas te ayudarán a ganar los combates imposibles de la vida. Es que así es nuestro Dios, así es Él.